Como en mi fantasma de febrero. Para lanzarse sin red al carnaval, junto con niño y dos quijotes, un duende bailarín y una diosa. Y bueno, a pedido de Claudia, que nos mandó un saludo. Claudia querida, saludo a Leo por ahí, al Mati, a Jessy. El tema que nos pidió. Estamos escuchando Fantasma de Febrero. Exactamente. Son viejos arenitas de carnaval, esos que te hacen reír, esos que te hacen llorar. Son viejos arenitas de carnaval, esos que te hacen reír. Y bueno, ¿qué vamos a jugar? Ya le dijimos a la gente. Y ya que estamos acá, hoy nos tocó personajes típicos. Así que bueno, un demorbando más que ha llegado. Y bueno, preguntarnos a nosotros quiénes son los personajes típicos. Algunos actualmente están, otros saben muy poco. Pero bueno, abro la cancha. ¿Quiénes son los personajes típicos que conocemos nosotros? Vamos, díganme. El ramillero, la mamá vieja, el jovero. Yo creo que sí, compadre, va por ahí, ¿no? Va por ahí. ¿Quién más? Falta uno. Se ve poco. Menos mal, Santiago, que estuviste en un taller. El bastonero, claro. Claro. Que bueno, ahora, como quien dice, está el escobero. El escobero, pero está. En realidad, el bastonero es uno de los personajes típicos. Como que se dice que ha tenido una evolución, pero el bastonero es una cosa y el escobero es otra. Diferente. Tal cual. Mismo, hasta la ropa son diferentes uno del otro. Pero bueno, un poco para tocar esto. Para colarse silencioso. ¿Sí? Para tocar un poco los personajes típicos. Un pequeño homenaje a nuestra querida Maruja Morán, Beto Rabino y Nene Castañare. Personajes típicos de nuestra gramilla en el carnaval canario. Maruja Morán y Beto Rabino, la gramilla fundadora de Con Voz y Fósforo. Pasó eso en Uruguay después. Hoy hay también el Nene Castañares, La Mañanera, Alma Negra, salió en Montevideo también, La Roma, y varias comparsas más. Bueno, gente que actualmente nos acompaña físicamente para ellos tres, este pequeño homenaje de los personajes típicos que vamos a desmorrugar hoy. Así que nada, empezaremos con los personajes típicos, como digamos recién. Son escobero, mamá vieja, gramillero y el bastonero. Un poco hablando del bastonero, ¿no? En el medio de la rueda. Su niño, su en el medio de la rueda, con su palo alto, batía o agitaba el bastonero, dando la orden de comienzo a la cuerda, ¿no? Que arrancara a tocar. Un personaje que iba marcando el ritmo con su bastón. Bastón tiene que ser de natural, es decir, tiene que ser un palo en realidad. No tiene que ser un bastón tallado. sino que es un palo. Nada, él con su palo, va con su bastón, ¿no? Con su bastonero, marcaba la hora de comienzo y de terminar la cuerda. También iba marcando el ritmo, ¿no? Marcaba el ritmo del chico. Y cuando la cuerda o los tambores venían tocando bien, él hacía como un agradecimiento, sino como que marcaba el su contento, girando a lo alto, girando el bastón, dando como el ok, que viene sonando bien, que no viene entreverados, y viene a gusto la canción. Y que tiene todo como una técnica, ¿no? Cosas que hacen y que responden a los sonidos que suenan desde la cuerda. Exactamente, sí, por supuesto. Está todo conectado. Exactamente, es que él es como No es que vaya el bastonero ahí a... No, es... A ver, como por decirlo de alguna forma... el bastonero vendría a ser El director de la orquesta. Ahí va, el que te hace con la varita, sí. Ahí va, es el bastonero. Es el que va marcando. Y cuando la cuerda viene sonando bien, da su ok, batiendo, girando su bastón, ¿no? Su palo, como decirle. Bueno, por supuesto también nombramos antes que el bastonero el domingo pasado era el que cantaba, ¿no? El que por lo general daba la primera voz para la parte del cuplé, que le llamaban así. Era el que cantaba, y el coro lo hacían los danzarines o bailarines que estaban al lado de él. Bueno, sin perder ritmo a esto, vamos a la mama vieja. La mama vieja personaliza la sabiduría y representa la ancianidad reverenciada. Es madre, abuela, sabia y dulce, portadora y transmisora de la cultura ancestral africana. Es reina de la comparsa. Es importante mencionar que su influencia alcanzó también a los niños blancos, pues como ayas o nodrizas compartían con ellos sus cantos, mitos y arrullos. Así como la mística de la cultura africana con sus tradiciones y su religiosidad. Recuerden que la mamá vieja venía a representar esas comadronas que criaban a los hijos de las mujeres de sus amas, las mujeres blancas, ¿no? No solo era criarlos, sino que hasta llegaban a amamantarlos y demás. Y que incluso yo llegué a leer en unos libros que, bueno, hay muchas canciones que, como el Arro Ror, mi niño, muchas canciones de cuna que, bueno, están grabadas y quedaron grabadas en la época desde ese entonces, ¿no? Sí, sí, es fundamental. Y el papel de la mamavieja no solo en la comparsa, sino en la vida real también. Y por supuesto lo que representa en nuestro carnaval, en nuestro candombe, querido. Bueno, más decir que la mamavieja lleva un pañuelo blanco sobre la cabeza, un abanico, un paraguas. Mi mamá va. Un canasto con flores y polleras grandes de 1800. Por lo general, estos elementos, algunos son muy cuestionables. En realidad, la gran mayoría, ninguno pertenece originalmente a la mamá vieja, porque eran prendas. Eran dadas por su patrón. Exactamente. No son. Lo que tiene la mamá vieja, y tanto como gramillero del. El personaje típico son ellos mismos como persona, lo que representan. Por supuesto, gramillero es por la gramilla, por los yuyos y demás, que eso sí lo trae él, aparte de su complexión física, de todo lo demás. Pero la mamá vieja en sí, el pañuelo que usa sobre su cabeza es que se lo da su patrona, no lo trae ella de África, ¿no? Los pollerones grandes son las polleras de su ama, esas grandes, porque en realidad. Se decía que en la época colonial, cada vez que salían, se vestían con las mejores prendas que tenían. Y muchas veces algunos amos le daban a los negros la mejor ropa que tenían para marcar un estatus hasta de ellos mismos. Es decir, son mis esclavos, miren la ropa que le doy. Hasta ese punto. Entonces, cuando es que nombramos el tema de la vestimenta de la mamá vieja o de gramillero, algunos elementos que estamos tocando acá no son propiamente propios de ellos. Sí, ya el del Escobero sí, porque ya lleva otros elementos diferentes. Pero la mamá vieja, por ejemplo, el pañuelo, el abanico, yo qué sé, a veces el paraguas o sombrilla, depende el momento. Conocemos las sombrillas chiquitas que hay, pero no son elementos propios que traía la mamá vieja ya de África. Sí, esto de que lo que representa la sabiduría y la ancianidad, que ella es madre, es abuela, es dulce, es sabia, y representa mismo el África, como madre África. Eso es la mamá vieja en realidad, que no tenemos que olvidarnos, y son personajes típicos que llevan su respeto. Por supuesto, también hay que decir que en otros momentos los hombres bailaban de mamá vieja, porque a veces las mujeres no podían, de tanto trabajar que tenían, no podían salir, y a veces iba un hombre y la representaba bailando el personaje típico de mamá vieja. Bueno, vamos a pasar a su querido amigo que le batía el abanico Pobretón. Y enloquecía como loco al bailar. El gramillero. Fuego y fogata. Y bueno, viene estando el gramillero ahí, despacito. Un personaje que, ¿no? Seguro a casi todos nos quitó unas cuantas sonrisas. Creo que sí, creo que sí. Bueno, con este homenaje a que estamos haciendo a nuestros personajes canarios, yo recuerdo a Alberto Rabino. Veníamos con la comparsa y Alberto Rabino se paraba en la plaza, sentaba en un asiento en la plaza y dice: Beto, mirá que llegamos a la plaza. Se paraba y entraba recién a bailar. Y ya lo conocían después. Año de carnaval, ¿qué le va a discutir? Nada. Bueno, y el Nene Castañares con su clásica pose de haciendo mano visera, mirando a lo lejos, inclinándose hacia atrás un poquito, tambaleando, bien de gramillero. Entrando en ese tembleque, sí, que parece que se va a caer. Es como verlo, ¿sabes? No, es impresionante. Bueno, el gramillero, con su barba blanca y su bastón, representa a la sabiduría expresada a través de sus yuyos o hierbas. Por eso las gramillas, gramillero. Que llevaban su maleta que dice doctor o brujo. Es el símbolo de la vida tribal. Sería el sucesor del rey de la sala de nación. Su indumentaria incluye galera y levita. Su paso característico es el temblequeo, que asemeja los estados de trance rituales. El gramillero poseía hace algunas décadas ciertas características que ha ido perdiendo, que podemos observar en fotografías y filmaciones. Por un lado, la postura corporal, asociable a modelos culturales observables hoy día en las situaciones mediúmicas de los cultos afrobrasileños. Marcada contracción muscular, disposición de los brazos, cuerpo apoyado en un bastón o callado, modo de flexionar las piernas. Por otro lado, los elementos del vestuario: levita, pantalón con rayas verticales, guantes blancos, de que uno va puesto y el otro no, porque el otro colgaba de la mano, es decir, en la mano que iba el bolsito de la con la gramilla, esa mano iba limpia, no limpia en el sentido que no tenía nada, solo agarraba el bolsito de la gramilla, y en la otra, agarrando el bastón, iba con un guante y el otro guante iba colgado. Ahí. Usaba un guante solo. Bueno, la valijita, la galera, anteojos falsos, larga barba blanca, corbata roja, amarillo y verde, a veces chaleco blanco, y llevaba un bastón con tres cintas con colores verde, rojo y amarillo. Baila de pies, baila con los pies descalzos por lo general. Hoy en día ya vemos un poquito toda la evolución y demás, que bailan con zapatillas, pero bueno, antes se bailaba descalzo, claro. En realidad, bueno, los movimientos del temblequeo, la corridita, la cordita, ese que va como corriendo atrás de la mamá vieja, uno de esos gestos, y bueno, está, gestos con la mano, la galera, saludando. Es un personaje que yo diría que junto a mamá vieja con Gramillero es uno de los personajes muy difíciles de expresar y transmitir, no solo por lo complejo de sus movimientos que puedan tener, tanto ese temblequeo, ese swing de la mamá vieja, ese cortejo que hacen los dos, porque es como un baile en pareja, que en el candombe no hay baile en pareja, pero es como esa combinación de uno o dos que tiene que estar muy conectado. Por supuesto que cada cual, cada mamá vieja actualmente y cada gramillero tiene su forma de expresarlo. Y son respetables, por supuesto, pero hay cosas que te tienen que mantener hoy en día. La ropa de la mamá vieja, el pollerón y el abanico son muy clásicos y tienen que estar presentes. Te puedo llevar a discutir quizás la sombrilla, que no veo que sea un elemento prescindible hoy en día. Para mi gusto, el que está hablando acá a través del micrófono, quizás otra persona que está del otro lado del radio escucha diga que está bien. Y por supuesto que el gramillero, lo que representa la gramilla, lo yuyo, y su baile, su danza, ese temblequeo, ese andar, ese bailar medio como que se está por caer y demás, son características muy importantes en realidad. Bueno, no me quiero olvidar de otro personaje típico como lo es el escobero. Escobero y bastonero y escobero no son lo mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Antes las conformaciones, bueno, en otras épocas las comparsas venía el escobero adelante, y cuando se cruzaba una comparsa frente con frente, el primero que actuaba era el escobero. Y no, se hacía el escobero la buena, ¿sí? Exactamente, hasta que se caía la escoba. Y bueno, hay cuentos de batallas campales, porque ya el último de los escoberos ya se empujaban, se pechaban. Y bueno, y el escoba que se caía al piso, comparsa que se corría y pasaba la ganadora. Yo escuché un cuento que lo escuché de Silva, que falleció hace un tiempito, nos dejó. Y bueno, él decía que justo del conventillo, contaba él, era de joven, ¿no? Un cuento que tiene años. Que uno, bueno, él agarró la escoba y justo era la escoba del único baño que había en el conventillo, ¿viste? Y dice que está en esa cuando hacen los malabares, ¿viste? Que tiran y está la magia ahí de agarrarla otra vez. Se le cayó para la comparsa donde iban los tambores del otro lado, de Encina. Venía Encina y era un cruce entre Encina y Barrio Sur. Imagínate la batalla que se armó ahí, porque tenía, claro, era el baño, tenía... Era el clásico rival, claro. Bueno, qué decir de esto, del escobero. Dirigía animada la comparsa, dando un inicio de finalización al candombe. Bueno, está, esto un poco también la mezcla con el tema del bastonero, pero bueno, antes dirigía y animaba la comparsa, sí, dirigía porque iba adelante el escobero. Con su escobilla abría los caminos para que la comparsa tuviera un buen desempeño y con sus pases mágicos alejaba los malos presagios. Resaltaba su indumentaria, el taparrabo. Importante, el taparrabo. De cuero de liebre, si no, era de oveja, de cordero, pero no otro animal. Si no vengan con cuero de vaca, no. Era con cuero de liebre, oveja o cordero. No otro animal. Adornado con cintas de colores, espejitos y cascabeles. Pero los espejitos era por como el tema eso de los malos presagios, igual que las cascabeles, que siempre están esos mitos en todos lados, ¿no? Del tema de los espejos, del rebote, las cascabeles, el tema del llamado, las buenas energías. La buena energía, ahí va, eso. Bueno, como decías, la buena, que era la, era una danza que se bailaba al repiqueteo de los tambores. Entraba en un movimiento, en un momento movido de baile, el que llevaba a una intención, bailar la buena, que tenía en la exposición de valores de los escoberos una finalidad, la de demostrar cuál de los dos podía, con una zancadilla o derribar o hacer tocar los pies del otro. Y bueno, y así un poquito la trampita esa de tratar de ganar, ¿no? Las mañas en el juego. Claro, pero era todo. El escobero es un arte. Claro. Hoy en día. Y es muy difícil. Estamos hablando que, bueno, para que se imaginen a veces, porque estamos hablando, por ejemplo, de a veces que se armaban batallas y eso. Uruguay, entre 1800 y 1860, fue la época que se le llamó la barbarie, la época de la barbarie en Uruguay, porque, bueno, justamente esta violencia callejera, estos juegos, el azar, la gente libre, por ejemplo... las comparsas, por ejemplo, no, en aquel momento ya existían las llamadas, no estaban las comparsas, pero sí estaban las llamadas, y el día que el domingo... Bueno, ¿no? Era después, antes llamadas fue la Sala de Naciones, un poco por Sala de Naciones, por el tema de la representación de las naciones que habían africanas acá en Uruguay. Después sí llamó las llamadas y monta todo eso de las llamadas, por qué y demás, que después lo tocaremos eso como cierre un poco de para el resumen de Desmorrugando. Pero no dejar y perder esto que estamos hablando hoy de los personajes típicos, es decir, tener y saber apreciar que son personajes de nuestra ancestralidad africana y que tienen su mayor respeto de todo. Recuerden que antes la figura de la vedette no existía. Venía la gramilla y la cuerda. Por ejemplo, la importancia que tiene la gramilla hoy en día. Y bueno, y un poco también respetar la vestimenta, ¿no? Y respetar la danza de cada uno. Ese coqueteo que tiene. No es que la mamá vieja vaya bailando por un lado y el gramillero por el otro. No, tienen que bailar los dos juntos. Y también esa intención de abrirse y separarse. Pero siempre tiene que haber un contacto, no solo visual, sino también corporal. Y saber que hay una conexión entre ellos dos. Por algo somos mamavieja y gramillero, no van separados. Si nos nombramos separados, sí, mamavieja por un lado, gramillero, pero bailan juntos. Y lo de ellos es el amor de comparsa, es puro amor, como claro. Decía Darío Pires en su tiempo. Es un amor de comparsa. Tal cual. Y bueno, nada, un poco como resumiendo un poquito, bueno, el escobero, la indumentaria, ¿no? La escobilla. Y bueno, su taparrabo, sí o sí el taparrabo, con espejos, cascabeles, cintas en el taparrabo. Por lo general los colores más o menos siempre eran casi rojo, verde y amarillo. Porque el rojo es por la sangre derramada de todos los negros y la esclavitud y demás. Pero es algo característico, ese color está casi todas las comparsas, por lo general... Hay comparsas que no tengan rojo, pero la gran mayoría siempre lo tienen rojo. Y le preguntas por qué y te dicen: es la sangre derramada de nuestros ancestros africanos, en el tema de la esclavitud y en las guerras. Y... Pero bueno, taparrabo de liebre, espejitos pegados, cascabeles, bueno, la escobilla, la mama vieja, pollerón, pañuelo, abanico. No son parte de ella originalmente, porque son ropas que le daba la patrona, pero sí la mamá vieja es eso de nuestra ancestralidad africana, nuestra madre África, es madre, tía, abuela, el papel importante que tenía ella, ¿no? Porque también es la que criaba a los hijos de su ama. La sabiduría es su máximo esplendor. Exactamente, y también a sus hijos tenés que criar. Claro. Claudia mandó un mensajito acá y dice: bailar con sombrillas es totalmente incómodo, y más cuando bailás bajo la lluvia. Y tenemos un mensaje acá. A ver, diga los mensajes. Sí. Ana de Montevideo nos escribió también, que nos escribe siempre, mandó un montón de fotos. Y bueno, dice: gracias por nombrar a la Roma, mi comparsa. Tenemos a los mejores gramilleros. Carlita y Duende. Y bueno, y hablando de gramillero, barba blanca, bastón, galera son como que elementos, y bueno, y la gramilla. Puede ir en un bolsito o llevarla a la mano, pero son cosas fundamentales que tiene que estar. El tema del baile gramillero, ese baile con el temblequeo, este característico, eso como que va temblando y bailando. Que es importante. Creo que hoy en día hay cosas que estamos perdiendo. Pero bueno, nada. Este desmorugando de personajes típicos fue apenas un poquito. Da para mucho más. Es un ida y vuelta. Se pasó volando. La verdad que sí. Saludos a Claudia, mamá vieja de allá de la Candonga. Muchas gracias por el saludo. A Sebastián Ortiz, que nos está escuchando de Argentina, de Idele Comparsa. Y bueno, y a Ana, que siempre nos manda un mensaje. Y no me quiero olvidar de Caro, una bailarina de la Candonga, que cumplió años ayer. Y nada, creo que metí todos los saluditos. Así que nada, seguimos con el próximo desmorrugando. Se va uno desmorrugando más. Y bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. La mamá nace a la orilla. Vieja, mi mamá va.